La particularidad de este año, de la marcha número 12, es que partimos de otro lugar, ni más ni menos, algo bastante novedoso, que es en 1 y 38, que es la zona donde viví y donde fue asesinada a la Chicho, un caso que, no, que nos conmovió y sin duda atraviesa la marcha de este año, por eso decidimos arrancar allí. También quería comentarles que este año hay dos jornadas en el marco de la marcha. Una es la marcha propiamente mañana a partir de las 16 y hoy hay una jornada en la zona roja en Plaza Mateu a partir de las 19. Una jornada, una ranchada con intervenciones, feria y algunas actividades que estamos organizando. Así que este año tiene esa particularidad, como mañana arrancamos. Como todos los años arrancamos en la zona roja y mañana arrancamos en otro lado, hoy quisimos hacer otra movida ahí en la zona. Así que sin dudas este año se ha atravesado por el caso de la Chicho y por eso arrancamos ahí, ¿no? Nombrabas lo de la Chicho, y es importante, fue hace muy poco y tuvo un acompañamiento muy fuerte y se pudo visibilizar digamos lo que es lo que son estos crímenes de odio, lo que es la heteronorma funcionando y asesinando, y la verdad que la intervención que hicieron a los pocos días señalando por un lado al asesino de la Chicho y también mostrando esta fuerza marica y esta furia que se planta en las calles, fue fundamental para que el caso de la Chicho no pase como un caso más. Sí, tal cual. Vos lo dijiste muy claramente, pero en efecto, esta es una forma de seguir demostrando fuerza también, ¿no? Y de que estos crímenes no queden impunes. Nuestros cuerpos están expuestos a la violencia heteropatriarcal y que no vamos a seguir admitiendo una muerte más. Por eso también el reclamo es de venganza por la Chicho, al contrario de lo que generalmente se pide como justicia. Bueno, nuestra venganza es estar presentes, es seguir existiendo, es estar en las calles, es encontrarnos, es construir redes y más encuentros, y más momentos, y más marchas, y todo lo que hagan falta y sea necesario para seguir potenciando nuestras vidas y acompañarnos en estos momentos de terror heterosexual, ¿no? Así que, nada, eso, por eso vuelvo a repetir, mañana a las 16, ahí en 1 y 38 en Plaza Alsina, y por supuesto hoy en la zona, es elemental que nos encontremos, es importante, lo decíamos también en el caso de la MOMA, luchar es urgente y hay que ponerle el cuerpo a la lucha, ¿no? Darío, hoy a partir de las 19 decías la ranchada en Plaza Mateu, ¿qué actividades están planificadas? ¿Quiénes van a estar participando? Mirá, ahora no me acuerdo el cronograma, pero ahí va a haber DJs, va a haber música, va a haber un tallercito de teatro disidente, va a haber una feria que la feria, como todos los años, se autorregula, se autoconvoca. Así que nada, son como un par de cositas que vamos a estar armando. Estamos haciendo muchas cositas lindas para esperarlas, así que las queremos ver ahí. Y bueno, sí, a partir de las 19. Y una última cosita, dentro de los muchísimos reclamos que están en marca en esta marcha, también estaba un reclamo por el Olga Vázquez, entre un montón de cosas. Bueno, también agradecer que se haya tenido en cuenta la situación y la lucha que se viene dando desde este espacio. Sí, tal cual. No queríamos dejar de poner en manifiesto nuestro acompañamiento. El Olga ha sido un espacio de encuentro, de reuniones, incluso de la propia marcha, un espacio de fieste, hemos circulado ahí en distintas ocasiones, y por supuesto que acompañamos y seguimos reivindicando su autonomía, su espacio asambleario, su horizontalidad, su autogestión, así que por supuesto que apoyamos ahí a las compas y los compas de Olga Vázquez en su lucha y contra cualquier forma de violencia de la que también nosotros y nosotras fuimos testigos aquella vez de parte de los matones de la otra organización. Pero por supuesto, sí, no queríamos dejar de manifestar eso.